Antes que nada, agradecerte. Buen martes, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos ahí, a todos los que están en la mesa y también a todos los vecinos de nuestra ciudad. Un poco, estamos un poco tristes, ¿no? Por lo que nos está pasando. La verdad que este año empezó un poco convulsionado, con algunas situaciones personales que le han tocado vivir a algunos miembros del Ejecutivo, y con esta misma situación que está pasando nuestro intendente, por el cual yo tengo un personal respeto. Hemos entablado una relación en estos años de respeto mutuo, de confianza. Un intendente que ha respetado esta alianza política que hemos hecho, que siempre nos ha incluido, que siempre nos ha llamado a reuniones de bloque a todos los concejales de los partidos que somos parte de este gobierno, que siempre ha tenido siempre ha sabido romper muy bien el hielo. Uh-huh. Y entablar siempre unas charlas cordiales y amenas, y la verdad que un intendente con una sensibilidad única, ¿no? El otro día leía en algunos mensajes de vecinos que ponían en las redes, en la comunicación, y contaban, me puse a leer y cada uno contaba distintas situaciones en las que vivían con él, de actos de solidaridad, de contención, de ayuda, por supuesto que lo sabían esas personas y él, y la verdad que eso muestra un poco la calidad de persona que es nuestro intendente, al cual, bueno, creo que hemos sabido todos querer y que todo el pueblo quiera que se ponga bien y vuelva a cumplir sus funciones, ¿no? Y bueno, quería decir eso porque la verdad es que, bueno, ha sido un año duro, muy duro, pero no. Además de que el año es duro, bueno, las instituciones tienen que seguir y nosotros tenemos que tener la templanza y la seguridad y de continuar con nuestras funciones de acuerdo a lo que dictan nuestras normas, ¿no? Nuestra uh-huh. Carta Orgánica, que es nuestra Constitución, nuestro reglamento interno, y la tenemos que tener clara, para eso nos pagan, para eso somos concejales, para conocer nuestra Carta Orgánica, nuestro reglamento, para estudiar, para escribir normas, para debatir sobre ellas, ponernos de acuerdo, ¿no? Pero esa es nuestra tarea, ¿no? Uh-huh. Pero también antes quería decir, ya te dejo, Bruno, sí. No nos olvidemos, pensando en el intendente, ¿no? No nos olvidemos cuando nuestro intendente asumió, el municipio pagaba los sueldos en cuotas, no tenía para pagar los sueldos. Hoy paga los sueldos antes de que se termine el mes, pero meses hace que hace eso, ¿no? Y habla de su impecable gestión, ha entablado una relación con los trabajadores como nadie. Y bueno, eso me hace respetarlo mucho más a él como intendente, ¿no? Uh-huh. Y también escuchaba hace un rato, hoy son las aperturas de sesiones en la legislatura, y escuchaba al gobernador decir que se va a empezar con el hospital de Villa Allende, y esa es otra gestión de nuestro querido intendente. Y también está dejando un municipio con las cuentas muy bien hechas, estamos haciendo obras con recursos propios, y todo eso es la gestión del Gato Romero. No quería dejar de decirlo antes de entrar a lo mejor en otros temas, ¿no? Sí, en la parte por ahí. Quería decir eso y que la verdad que deseo con mucha fuerza su pronta recuperación y que vuelva al frente de nuestro municipio. Desde que se empezó a hablar del tema, siempre tratamos de dejarlo bien en claro, que una cosa es el deseo para el intendente que se recupere pronto y rápido, que creo que es lo que queremos todos y todas, y hasta ni siquiera estamos haciendo un balance de su gestión. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas cosas y demás, pero como tratar de ponerle un punto ahí y seguir por el lado de la vida política de Villa Allende, que tiene que continuar caminando, ¿no? En base a eso, preguntarte, Marta, ¿cómo viviste sacando la relación que obviamente sabemos que tenés con Eduardo y la parte personal, estos días del pedido de licencia, pero que pedido que no llega al consejo, pero que sí se hace público, en principio ahora llegaría mañana, la eterna discusión de que nadie nos pueda decir quién debe suplantar a Teresa Vélez, cómo está viviendo toda esta cuestión política? Y la verdad que estamos así como en vilo, ¿viste? Yo creería que en este momento tendríamos que estar todos los concejales juntos poniendo nuestra cabeza pensando cómo podemos ayudar a resolver esto de la mejor manera, ¿no? Pero lamentablemente no se nos convoca. Ayer quisimos convocarnos. De hecho, la Carta Orgánica en su artículo 85 plantea de que con un tercio de los concejales se pueda hacer la convocatoria. Y ayer fue, mira, un día devastador, ¿no? Porque tendríamos que tener esto resuelto porque tanto la Carta Orgánica como nuestro reglamento interno prevé perfectamente cómo se van sucediendo las cosas en una situación como esta, que nadie quiere, ¿no? Que nadie la queremos. No hay dudas de quién tiene que ocupar por el tiempo en el que no va a estar el intendente en su lugar, y para mí tampoco hay dudas quién tiene que ocupar hoy o mañana el lugar de la presidencia del Consejo Deliberante. Tiene que cubrir la suplencia del presidente del Consejo Deliberante. Yo no tengo esas dudas, ¿no? No las tengo. He leído la Carta Orgánica, soy profesora en enseñanza primaria, aprendí a leer, a interpretar textos. Viste, no necesito que me vengan a decir lo que dice un texto. Entonces, desde ese lugar, yo lo tengo claro. A mí me gustaría, por ejemplo, o me hubiese gustado que ya tuviésemos resuelta esa situación para poder ocuparnos, por ejemplo, de... Estamos teniendo una ciudad tomada por la inseguridad. Uh-huh. Estamos teniendo una ciudad tomada. Y yo ayer, vos sabes que, te voy a contar una cuestión personal, hace 15 días caminaba acá por mi barrio y bueno, y nos una persona se nos acercó, una amiga y a mí, una amiga y vecina, y nos robó, ¿no? Nos sustrajo unas pertenencias que teníamos en ese momento, y la verdad que quedamos, viste, cuando quedas paralizado sin saber qué hacer, bueno, nos apuntó con un arma y bueno, y no es que nos robó, no importa las pertenencias que nos robó, importa que ahora ya tenemos miedo a andar por la calle, ¿entendés? A determinada hora no salimos, ¿me entendemos? Nos robó nuestra libertad o por ahora un tiempo vamos a estar con miedo. Entonces, hoy a mí me gustaría ocuparme en convocar al Consejo de Seguridad y poder ver cómo tratamos esta situación, que está realmente, estamos en una situación muy crítica en Villa Allende. Están pasando cosas realmente críticas. Y sin embargo, nos tenemos que estar ocupando de esto. Y, por supuesto, yo creo que esto se está dilatando porque se está buscando interpretaciones de la norma, a la cual yo creo que la norma no tiene interpretaciones, ¿no? Y en el día de ayer sentí que a los concejales nos robaron o nos amordazaron nuestra voz y nuestro voto. El artículo 85 de la Carta Orgánica dice que 3 concejales podemos pedir una sesión extraordinaria. El artículo 28 del reglamento dice: el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se indique en la petición correspondiente. En ningún lugar dice que el presidente debe mandar a analizar la petición y rechazarla, ¿me entendés? O sea, solo el cuerpo de concejales la puede rechazar. Nosotros ayer nos tendríamos que haber reunido y en todo caso... Si con los honorables concejales con los que presentamos esto, como es Julio Loza y María Angélica El Corte, y me enteré ahora que también Mario Quiroga lo firmó, hasta ayer que yo me vine al Consejo no lo había firmado, estamos equivocados o no estamos en lo correcto, deben ser nuestros colegas, nuestros compañeros y compañeras concejales, los que nos digan que nosotros estamos equivocados. Claro, no, un asesor que no fue elegido por el pueblo como hemos sido elegidos nosotros, un asesor, ¿entendés? Porque la presidenta invoca a el dictamen de su asesor. La opinión de un asesor convertida en dictamen no nos puede callar a nosotros, los concejales. El artículo 32 de nuestra Carta Orgánica dice que nosotros no podemos delegar las funciones. O sea, un asesor del Consejo Secretario Legislativo decidió callarnos la boca a nosotros los concejales. Y yo siento que me están robando el Estado de Derecho, que no me están permitiendo ejercer mi función de concejal. Y eso me entristece mucho. La verdad que me entristece mucho. Yo la leo de un lado para el otro, la vivo leyendo. La Carta Orgánica la llevo bajo el brazo, ¿viste? Porque es nuestro ABC en el Consejo Deliberante. Y puedo estar equivocada, por supuesto que sí, pero lo quisiera discutir con mis colegas concejales. La verdad que no me gusta que alguien que no ha sido elegido por el pueblo me venga a callar la boca. Y la presidenta del Consejo Deliberante, que todavía sigue siendo presidenta, aunque sabemos por actos públicos de que ya viene cumpliendo algunas funciones que no son como presidenta del Consejo Deliberante, o bueno, puede ser. Ella invoca a su asesor, digamos, pero ella es un concejal más en el Consejo Deliberante, que tiene funciones de administrar como presidente del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante. Esa es su función, administrar, y después ella es la que lleva adelante las sesiones, ¿no? Pero no nos puede callar. Marta, no encontré en ningún lugar de la resolución que diga que el presidente puede analizar la petición y por lo tanto rechazarla. No encontré nada que diga eso. Marta, buenos días. Analizar punto por punto. Hola, buenos días. Karina, te saluda. Yo me engancho. Y, no, está bien. Porque está la bien. Verdad estoy tan dolida, estoy tan dolida. Nunca pensé que no fuera a pasar una cosa así en el Consejo Deliberante. La verdad que es un momento bastante complejo el que se está viviendo, pero esto que vos recién mencionabas, que bueno, es el asesor quien termina de alguna manera definiendo que no corresponde la sesión extraordinaria, aluciendo también de que no había una presentación formalizada por parte del intendente. Esto es así. ¿Cómo ves esta medida? ¿Se tendría que haber hecho igualmente o no? ¿O hay lugar al rechazo? Es verdad que no existe, no ingresó al Consejo Deliberante, pero también es verdad que es de público conocimiento que el viernes salió el pedido de licencia, para lo cual llevamos viernes, sábado, domingo, lunes, hoy es martes, 4 días ya, porque los funcionarios somos funcionarios 24 horas, no de lunes a viernes, porque escuchaba recién que ustedes decían hace 2 días, 3 días. Y por supuesto que nosotros nos podemos haber equivocado en nuestra petición, como no, o sea, somos humanos, también erramos, pero a los que les corresponde decirnos eso o rechazarnos esa petición es al cuerpo. Nosotros nos tendríamos que haber juntado en la sesión extraordinaria y nuestros colegas concejales nos tendrían que haber dicho: no, señores, ustedes están equivocados, rechazamos esta petición, listo. ¿No? Pero hablamos de defender las instituciones, de un montón de cosas, de la República, y estamos llevándonos puesto el Estado de Derecho. Y eso es lo que lamento. Sinceramente, yo espero que haya sido una confusión, que esto se modifique. Yo siento que ese acuerdo político que teníamos con el intendente hoy a nosotros nos están dejando afuera, por lo menos de eso, ¿no? No. Yo me enteré por ustedes recién, que estuve escuchando la nota que hicieron anteriormente y después dijeron ustedes que le habían avisado que mañana iba a ingresar. Bueno, yo me enteré por ustedes. Y no puede ser ese el canal que nosotros concejales y además miembros del bloque oficialista nos enteremos por la radio. Uh-huh. Eso es un poco duro, ¿no? Uh-huh. Duro. Pero bueno, esta es la situación que estamos y bueno, le vamos a poner la mejor, ¿no? Para que lo podamos resolver. No queda otra. Marta, queríamos ir conociendo la opinión de todos los concejales. Obviamente no nosotros, sino la gente. Quedó clarísima la duda y seguramente una vez que ya todo pase y que la nota entre y que Teresa Vélez sea la intendente interina y que veremos quién sea presidente del consejo, te molestaremos nuevamente para charlar de toda la parte política de cómo queda todo armado. Gracias por este ratito con nosotros, Marta. Gracias, un beso, un saludo a todos y a todas. La palabra.